Oiga, ¿sabes lo que pasa? Que el Daniel nos contó que tú eras... sí, que tú lo excitabas al aire y que, por favor, nos podrías hacer una prueba, bueno. Espera, vos, Lucas. No, sí, digo, esa parte igual no excita. Oiga, ¿podría usted empezar a hacer una especie...? Usted, la última vez que conversaron calentonamente, ¿cuándo fue? Que no me acuerdo, es que me ha dejado de llamar de... Hace como una vez. Más lento que el chiste de la tortuga, esa mujer, pues, bueno. Oye, dime el teléfono, a mí, que la llamo todos los días. ¿Por qué no hacen un regalito, bueno, y simulamos como esas dos semanas atrás, por favor? Oscar, pon de tu parte para que la mujer conteste y no solamente esté haciendo sonido, por favor. Necesitamos que la gente crea y les podemos cumplir la fantasía, incluso les podemos pagar los pasajes, weón. Pero okay, hagan algo de ahora ya. Daniela. No sé, va a ver como que me gustaría hacerle una frente conferencia en una noche. Sí, tío, en silencio. ¿Pero, Oscar? ¿Ah? Pero háblame, güey. Sí, te estoy hablando. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás ahora? Aparte de impresionado, estoy un poquito enferma. Oye, ¿podrían calentarnos al aire, weón? ¿Cómo es que decirle eso? ¿Cómo tan directo, weón? Daniela. Oye, loco, ¿sabes qué? Esta mina está pescando paná, weón. No, mira, lo que pasa es que yo soy como un poquitito acelerada, pero él es un poco lento. Mira, hemos visto que tú eres la lenta en este caso. Oye, Daniela. No, es que, como te dije, estoy me pillaron de sorpresa, nada más. Ya, pero hace como una hora que te llamamos, po. Sí, ya no es sorpresa, ya, po. Bueno, ¿y qué van a hacer? Puta, no. Pero Daniela, oye, si tú me llamabas y dicho que te interrumpas y toda la cuestión, ahora... Sí, mentira, po, flaco. Perdón, ¿puedo interrumpir 5 segundos? Sí, por supuesto, quiero... eres productor, po. Gracias. Por... Disculpa, ¿Daniela se llama? Sí. ¿De verdad estás sola o no? Yo estoy sola. ¿Segura? Ya, pero ¿y qué? Si está es que sola, no, bueno, si está sola, está, me imagino que está rellenando. Que no está pescando al tipo, está hablando con otra persona. ¿La? Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Pero para ese caso... de imaginación, ¿ah? ¿Eh? Ojo. No, mira, lo que pasa es que yo en este momento estoy en la pieza. ¿Ya? Pero en el comedor hay bastante gente. ¿Y cómo estáis vestida? ¿En este momento? Sí, no ayer, weón. A las 3 de la tarde ayer. ¿Cómo estás vestida? Con una polera. ¿Y para bajito? Nada. Nada. Estoy hablando de... Cállate vos, huevón, y ahora habláis, huevón. Córtale este, huevón. Estúpido. Oye, puro parando, huevón. Daniela. Espera un poquito que le va a cortar al otro. Daniela. Espera un poquito. Danielita. Voy a buscar una palta. Danielita. Daniela. Ahí está. Devuélvala, Daniela. La polera es blanca y para abajo nada. Nada. Oh, huevón. De ir a abrigarse. ¿Dónde tienes tu mano? En el teléfono. ¿Y la otra? Ahí, po. ¿A dónde tienes tu otra mano? Ya, pues no sea malita. ¿Dónde tienes otra manito? Debajo de la polera. Debajo de la polera. Ah, así como en las tetitas, ponte tú. ¿Ah? Sí. ¿Y cuál? ¿La de derecha o la izquierda? Las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo, o sea, en la media mano, weón. Esta es la que quería el otro, po. Sí, po. Y no se lo dio nunca. Oye, lo que pasa es que yo no tengo senos caídos, son bien parasitas. Sí, ahí te alcanza con una mano las dos. No tanto, pero el mal de la fruta. Ah, igual, ¿eh? El mal de la fruta, todo durito. Bueno, sí. Oye, es que con una mano no me alcanza a tratar un seno. Ah, ya. Pregunta cómo andamos de también, weón. ¿Cómo está su colita? ¿Su colita? ¿Cómo está, bonita? ¿Cómo tiene la cola? No sé, porque calculo unos 98. ¿Y tu color de pelo? Está aspirada. Y mi pelo es negro y largo. Oh. Ay, me lo buriqué. Sí. Oye, sí. Y por ejemplo, ¿ahora estáis mirando el techo o estáis mordiendo la almohada? En este momento... Estoy, pero aparte que estaba con fiebre, me pasó la fiebre. ¿Ya? Se me está derritiendo la fiebre. ¿Se te está derritiendo la fiebre? Porque estoy demasiado caliente. Ah, esa es la que donde escuché al Oscar me pasó. Wow, ¿y le podéis decir, lo tenemos al Oscar ahí todavía? No, se fue cortado ya. Oiga, y por ejemplo, imagínate que el Oscar está ahora dándote besitos, acariciándote el pelo. En el lóbulo. Sí. Claro. Jugando ahí con los pelitos. Y que tu ombligo se ha perdido entre sus pliegues. ¿Cómo reaccionarías si lo podías imaginar? No sé, imagínate que... que yo lo tengo acostado así. Imagínate que lo tengo acostado en una cama, tapado solamente con una sábana. Ya va a mojarse. Pero él nunca despierta, sino que de repente yo me meto la pieza y me arrodillo al lado de la cama. Y empiezo a meter mi cabecita debajo de la sábana. La cabecita. Oh, la cabecita. Qué lindo. Un osito. Necrofil. Para empezar a examinar su niñito. ¡Ah, qué lindo! Es tiernita. Y lleva algodón, ¿eh? Cotonito, sí, de algodón. Sí. Ya. ¿Y? Ya. Sí, empiezo desde el ombliguito para abajo. ¡Ah, qué lindo! Recorriendo. Y empiezo a tirar todos los pelitos que tiene en ese caminito de la felicidad. El caminito. Los pelitos. Oh, está bien lubricado. Hasta llevar a ese paquete impresionante que tiene entre medio de las piernas. Ya. El Tony. Y ahí empiezo a sacar... y los coquitos. Cuidado, no, coquitos. Sí, que es tiernito, ¿no? Sí, sí, que lo gusta. Pero tan tierno que tiene. Empiezo a dar besitos debajo de los coquitos. ¡Qué lindo! No diga más coquitos, ya, por favor. Después empiezo a dar besitos en la cabeza. Ya. Se le acabó el celular. La cabecita de Bad Baby. Después de hacer un felapio. Ahí está, está guapa, una loca, dando vueltas. Oiga, esta mina... esta mina le da por ir a comprar esa manguera, weón, y amarrarse las muñecas al sofá. Peine la muñeca al respo. Tiene que tener cuidado. Así que yo le aconsejo al Oscar que mejor que no se haya con cuidado ahí. Que ¿dónde examine bien estos temas, weón? A ver. 4 de la mañana. Bueno, eso fue la historia de Oscar y Daniela que se citaban por teléfono. Espero que les haya agradado. Me olía a piñén. A mí aguatero. Todos los jueves a las 22. Sergio Lagos con...